¿no? Muy futbolero. Estamos hablando de bolasinmanija.com.ar, que desde, bueno, aquellos años nos viene, aquellos años, parece que estoy hablando de la década, no, dos para atrás, nos viene a mí sobre todo divirtiendo y dándome esa opción, ¿no? Para no vincularse a veces con los medios más grandes del deporte, donde a veces uno sospecha, ¿no? Esto de los intereses o el favoritismo, etcétera, etcétera, hecho por tipos que consumen mucho deporte y tienen obviamente una visión. Bueno, han llegado entonces a la presentación del primer libro que, bueno, parte justamente de Bola sin Manija. Bola sin Manija Libros, entonces, presenta hoy en Capital Federal, 7 de la tarde, en el bar El Banderín, Guardia Vieja, 3601, el primer libro de estos muchachos llamado Pequeños Gigantes, 50 historias de fútbol que merecen ser leídas. Me imagino que no las historias que ya hemos leído por otro lado, ¿o no? Vamos a conversar con uno de los integrantes de Bola sin Manija, Jorge Martinetti Montaneri. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Gracias de nuevo por convocarnos. Y sí, hoy estamos presentando este libro que justamente busca 50 historias que para nosotros son apasionantes, pero que quizá no sean tan importantes para el mainstream del fútbol, ¿no? Ajá. Porque tratan sobre equipos que tienen alguna característica notable o que tienen derrotas gloriosas. Derrotas gloriosas. Me detengo en ese título, porque para el hincha de fútbol, mira, se viene un fin de semana donde va a haber seguramente derrotas, no sé si gloriosas, pero que van a quedar en los anales del fútbol, ¿no? Y pocas veces la cámara o el ojo se centra en el tipo que se va. Todos van a mirar que, o van a querer, siendo hinchas de otro club, que River pierda, ponele, ¿no? Porque bueno, siguen la vela, el morbo, etcétera, etcétera. Pero hay historias ahí dentro, ¿no? No me imagino que en el libro haya de River, pero me imagino que hay de este tipo de situaciones, ¿no? El equipo que tenía todo para hacer y no lo fue, por ejemplo. Exactamente. Y inclusive hablamos de River en un momento. Ah, mira, me interesa. Hay algo, un dato bastante interesante, que es que nosotros tenemos uno de nuestros premios Nobel, Bernardo Houssay, jugado para el equipo de la Facultad de Medicina. Uh-huh. Y se enfrentó a River Plate en el ascenso, cuando River estaba en el ascenso. Ustedes saben que en algún momento se dio esta situación que está ocurriendo ahora. Y Bernardo Houssay no tuvo mejor idea que marcarle goles a River. Mirá vos, ¿pero cuándo jugó River un ascenso? En la época del amateurismo. Ah, en el amateurismo. Un partido en 1902-1903. Ah, estamos hablando de... Para darte una idea del espectro del libro, en el sí. cual hablamos también, por ejemplo, del primer gran subcampeón que tuvo el fútbol argentino, que fue el Lobos Athletic Club, que hubo un momento en el cual el equipo venía cada vez tocándole más la espalda a los grandes de la capital, hasta que la AFA de aquel entonces decide expulsarlo porque quedaba muy lejos. Lobos, el equipo de Lobos. Bueno, así es. Recién cuando dijiste Lobos, acá, viste, en La Plata, se pararon algunas corazones. Es una palabra, claro. Es una palabra clave, y sobre todo con los subcampeonatos, es muy sensible ese tema acá en La Plata. No, objetivamente lo digo, sin mofarme de nadie. Se habla de eso, se pone la palabra Lobos y subcampeonato y empiezan, viste, a pelearse un poco. Bueno, son 50, sí, se entiende, 50 historias, el prólogo de Miguel Simón, qué lujo, ¿eh? Sí, la verdad Miguel es uno de los periodistas que, bueno, como vos decías, a nosotros nos cae mejor porque le gusta realmente el fútbol y le gusta decir lo que la verdadera opinión, ¿no? Sin importar con quién queda bien y con quién queda mal. Uh-huh. Y en el libro nosotros partimos de esa base de libertad creativa, igual que en la página, y si bien hasta ahora te nombré dos equipos de la era amateur del fútbol argentino, te puedo decir que el libro... Lo que nos encanta es que es muy variado porque tenemos la selección de la Isla de Pascua, equipos de Oceanía, equipos de Turquía, seleccionado de San Marino, la selección del Vaticano. Es un espectro bastante amplio en el cual tocamos historias interesantes de fútbol que hay por todas las latitudes. Sí, me imagino. Acá dice en el prólogo de Miguel Simón, o disfrutar del inolvidable clásico turco Galatasaray versus Fenerbahce del 1911. ¿Qué pasó en ese clásico, Jorge? Es un partido impresionante, increíble, porque, bueno, ¿qué ocurre en Estambul? Estambul tiene, justamente la ciudad está dividida entre dos continentes, la parte europea y la parte asiática. Exacto. Galatasaray es muy grande del lado europeo y Fenerbahce del lado asiático. Hoy en día está el puente del Bósforo, une desde los años 60, permite que uno pase en colectivo todas las veces que quiere de un lado para el otro. Pero anteriormente solamente se podía cruzar en ferry, ¿sí? Y ocurre que este día de 1912 había una tormenta tremenda en el mar de Mármara y los jugadores del Galatasaray que tenían que llegar en ferry hasta la cancha del Fenerbahce se encontraron con que el ferry no salía porque uno podía morir en el intento. Claro. Entonces llegan solamente 6 jugadores. No. Y los del Fenerbahce dicen, bueno, ya está, arranca el partido o ganamos los puntos. Con 6. Con 6. Y los del Galatasaray dicen, nos plantamos y lo jugamos con 6. ¡Apa! Y no sé si debería spoilear o no el final, pero es apasionante lo que ocurre. No, el final no lo digas, pero... El final no lo voy a decir, pero les digo que sí. A los 20 minutos llega en una barca personal el que era el director técnico del equipo, que además era jugador. Y bueno, obviamente como era director y técnico y jugador se pone, ¿no? Siempre jugaba de titular cuando claro, estaba él. No se iba a sacar. Se manda a la cancha y bueno, y contribuye con esta gesta gloriosa que ha quedado en la historia realmente del club, porque hoy en día se sigue conmemorando cada año el aniversario de ese partido. No, es como la palomita de Aldo Pedro Poy, ponele. Exactamente, exactamente. Bastante... Hay remeras, hay celebraciones de ese día, es la formación, todos los hinchas del Galatasaray la saben de memoria, la de ese día. Uh-huh. La saben, debería decir la sabemos, ¿no? Porque me incluyo entre los fanáticos. Una vez en el blog colgaron, no sé si era en el Galatasaray o en el Fenerbahce, la llegada de Franco Cángeles. Sí, ese es un posteo que a ustedes les había encantado, sí, en el cual mostrábamos cuando llegaba al Sakaryaspor, que es el Nueva Chicago turco. El Nueva Chicago turco. Sí, por los colores y porque es un equipo así, del ascenso, bastante sufrido. El Sakaryaspor tiene una suerte malísima, aparte de que desciende de a dos o tres veces seguidas, le ha pasado cruzar una barrera al micro y que lo agarre el tren a los jugadores, les pasan todas. Qué momento. Sí, hay clubes que parecen no predestinados con destinos negrísimos. Sí. No voy a nombrar a ninguno porque, repito, estamos en una ciudad muy futbolera y se pueden sentir afectados. Pero uno a veces piensa, no puede ser que otra vez nos pase esto y el hincha va y apoya y está ahí firme en la tribuna, frío. Ayer, por ejemplo, el partido de Huracán Gimnasia, que se corta la luz, yo pensaba en los hinchas no platenses que se fueron para allá. Ya sin expectativas, ¿no? Y decís, qué barro. Y encima que les pase eso, claro, ni siquiera poder disfrutar un poco. Pero no todo es sufrimiento en la vida, de hecho, no. Nuestra visión es al revés, vamos a las alegrías que da el fútbol. Uh-huh. Y por eso nos topamos en el libro con otro capítulo, por ejemplo, como el de los Grasmere Rovers, que es un equipo del ascenso inglés, que nunca ha hecho nada grande futbolísticamente, pero han tenido la suerte increíble de, ni bien se formaron, se iban a ir de vacaciones a España los jugadores. Sí. Porque eran amigos, digamos, un grupo de amigos que arma un equipo amateur. Uh-huh. Entonces le escriben al Barcelona una carta, en ese momento, en los 60, no había mail, no había Wikipedia, nada, solicitándoles alguna recomendación para jugar contra un equipo amateur de España. Ajá. Y el Barcelona les contesta directamente diciendo que acepta jugar un partido en el Camp Nou contra el mismo Barcelona. De onda. Así de onda. De onda. La cosa es que es un partido, obviamente, a puertas cerradas, que el Barcelona gana 17-2. Claro, sí, lógico. Pero, ¿qué pasa? Vos date cuenta de esto, Ariel. Una vez que el Barcelona aceptó jugar contra vos, cualquier otro equipo al que le digas queremos jugar contra ustedes y acabamos de jugar contra el Barcelona, te voy a decir que sí. Y sí, seguramente. Porque es imposible, no puede hacerse decir, ay no, ustedes no los conoce nadie, mirá, tenemos esta chapa, acabamos de jugar contra el Barcelona. Claro. La cosa es que así fueron enganchando un amistoso tras otro los jugadores de este equipo y hace 30 años que tienen unas giras mundiales increíbles, siendo un equipo amateur que está en la cuarta divisional regional de su de su país. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué buena historia deben tener esos tipos, ¿no? Para sentarte a tomar una cerveza y que te cuenten, no sé, el día que no sé, Figo le pintó la cara, ponele, ¿no? Sí, sí, bueno, han jugado contra el Cruz Azul con un estadio lleno con 70.000 personas en México, sí, han estado de gira en países que cayeron justo en golpe de Estado, han jugado contra la selección de Cuba, transmitidos por cadena nacional allá en Cuba, se han encontrado en una gira por Brasil a un ladrón inglés de banco que estaba prófugo, sí. Y bueno, se lo encontraron ahí justamente en Sao Paulo y lo fue a saludar porque eran... sabía que eran ingleses, o sea, una cantidad de anécdotas bestiales que tienen estos tipos, sí. Y bueno, pensamos que merecían también su capítulo en el libro. Bueno, ¿no? Son 50, ¿no? Claro, son 50 que nos pueden llegar de distintas maneras a conmover, pero que esa es la característica que tienen todos en común, nos llegaron de una manera muy fuerte. Está muy bien. Yo creo que para alivianar un poco esa tensión que se va a vivir este fin de semana, hay muchos equipos involucrados en posibles tristezas y posibles alegrías desmedidas. Las dos cosas, ¿no? Va a haber mucha tristeza desmedida y mucha alegría desmedida. Para ir alivianando un poco y pensar que, bueno, hay gente que la pasa peor siempre, ¿no? En materia deportiva. Seguro que sí. No, mejor leerte un libro y esperar los partidos con otro semblante, ¿no? Después... El fútbol siempre da revancha, sí, sí. Y en realidad nosotros paramos en 50, en realidad no paramos en 50, habíamos seguido de largo, de repente miramos, teníamos más de 65 capítulos escritos, pero ya se nos iba a ir a un tamaño guía telefónica o biblia el libro, así que decidimos, bueno, elegir las mejores primeras 50 y parar ahí, pero dentro de todo chico hay... Dentro de todo grande hay un chico y dentro de todo chico hay un grande, ¿no? Seguro. Perdón por la frase tan, no, por favor, tan trillada. Por favor, pero... cuando hablamos de fútbol, viste que uno se permite un montón de licencias. Jorge, el libro, ¿no? Bueno, lo presentan hoy, esto va a ser allí en Capital, Guardia Vieja 3601, sí. El mítico bar Banderín a las 7 de la tarde, pero después para conseguirlo, ¿cómo podemos hacer desde La Plata, por ejemplo? Mirá, es muy fácil porque en bsmlibros.com.ar ya está, es nuestro centro de ventas. Ajá. Así que el libro, digamos, personalmente, quien lo pueda retirar en Capital, por ejemplo, lo está pagando a un peso el capítulo, que pensamos que es una manera bastante convincente, ¿no? Está muy bien, sí, sí. Hoy en día, a un peso el capítulo, un libro de 50, cierra por todos lados, ¿no? Así pero que... no solo eso, se lleva gratis el prólogo de Simón, las palabras de los autores, el índice temático, la tapa. Viene algo más que las 50 historias. Muy bien. No. Pero lo bueno es que tenemos un sistema ya de que por correo certificado le va a llegar a cualquier persona por 70 pesos en total a cualquier punto de la Argentina. Es buenísimo. Así que si alguien quiere entrar ahora a bsmlibros.com.ar y comprarlo, seguramente antes del final de la semana ya lo puede estar leyendo y disfrutando. Y mismo en la página, por si alguien no se convence o quiere ver un poco más, puede bajar dos capítulos gratis, el prólogo de Simón también... Así que esperamos que visiten la página y que se puedan enganchar con este proyecto que es bastante divertido para nosotros. Bueno, un saludo a todos. Somos bastantes seguidores del blog desde hace 2 años que están, ¿no? Más o menos. Y por eso figuran los agradecimientos fuera de sector. Bueno, muchas gracias. No quiero decir nada, pero la última página del libro... Ah, bueno. Parece que dice eso. Bueno, no lo sabía, me alegra mucho. Mandale un saludo a Marcos, con vos nunca habíamos hablado, si todavía estás por allí, ¿no? En el proyecto. Sí, somos los mismos de siempre. Claro, eso creo que también es algo que por ahí le puede llegar a gustar a la gente, que estamos hablando de deportes, pero no tenemos una formación clásica en periodismo deportivo. Uh-huh. Somos gente apasionada de los deportes, pero que viene de otras formaciones, ¿sí? Entonces, ni Araujo ni Niembro nos pudieron pegar ninguna muletilla, o sea, no tuvimos que aprobar ningún examen para ellos, así que, qué sé yo, creemos que podemos llegar a dar una versión un poco distinta del fútbol. No sabemos si mejor o peor, eso depende de ustedes. Me encantará leerlos después del fin de semana. Te mando un abrazo, Jorge, y mucha suerte hoy. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Jorge Martínez, Montanari, uno de los responsables de bolasinmanija.com.ar. Es un blog que, como les dije, tiene muchísimo contenido ya. Cuando se inició y cuando lo largaron, empezamos a encontrar un montón de cuestiones que van con esto, ¿no? La idea de ver al fútbol desde otro lado, no solamente desde lo obvio, desde lo que vemos todo el día en ole.com.ar, que uno obviamente también visita, pero después dice, bueno, me quiero tomar un recreo de todo esto. Y ahí encuentra muchas cosas. Otro de los sitios imperdibles es en una baldosa, más para el lado del humor, pero futboleros, si quieren descansar un poco, tanto este como el otro, la pasan muy bien. Acá me dice la producción que vamos a escuchar a Los Siniestros porque son de River, pero River va con B corta, chicos. ¡Ey!